En saludo al día de la Estrella Luz, los militares y civiles visitan sin cesar el lugar histórico revolucionario del Monte Chang. Se trata del lugar donde el gran dirigente Kim Jong-il dejó grabadas las huellas de dirección en la obra de ampliación de la carretera Baryo-Wasan-Ryongsong en el tiempo en que realizaba actividades revolucionarias en la Universidad Kim Il-sung. Plantó árboles en el monte Chang y dirigió el ejercicio militar de los estudiantes de la entonces Escuela Secundaria Superior de Namsan de Pyongyang y de la Universidad Kim Il-sung. Durante 4 décadas desde que fue habilitado el lugar, lo han visitado más de 7.100.000 personas.